En el día de ayer, mientras sesionaba la Cámara de Diputados de la Nación, un grupo de maloneros se encadenaban en las rejas del Congreso para exigir respuestas. Mientras algunos congresales discurren en discusiones bizantinas, maloneros de La Paz se encadenaban en las rejas del Congreso pidiendo respuestas. Mientras gran parte de la Argentina les da la espalda a los habitantes de las comunidades indígenas de Jujuy, ellos mantienen firme su reclamo para que el Congreso los atienda y escuche su reclamo válido que han llevado caminando hasta la ciudad capital. Ya hace cuánto tiempo que están los maloneros en Buenos Aires. Algunos ni siquiera pueden volver porque si vuelven a Jujuy los espera la detención, las multas y la justicia. Vamos a recibir a nuestro amigo Marco Sierras, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Estimado Marcos, no sé si nos escuchás, ¿estás por ahí? Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día, buen miércoles a todos y a todas. Bueno Marcos, ayer parece que se reactivó el Congreso de la Nación, de golpe se empezó a mover el Poder Legislativo. Sí, la verdad es que alrededor de la eliminación o el proyecto de ley de la eliminación del impuesto a las ganancias ha sido, digamos, todo un acontecimiento más que importante para la clase trabajadora en principio, pero como decís vos, ha generado dentro del Congreso un movimiento que hacía rato no se veía, discusiones en el buen sentido de la palabra y no tanto en algunas intervenciones durante la larga jornada de ayer en diputados. Hacia afuera del Congreso, la inmensa mayoría de las organizaciones gremiales y sindicales se hicieron presente para dar apoyo y también para ejercer presión, ¿no? Desde el movimiento obrero organizado para que la ley salga, o por lo menos la media sanción. Así que, bueno, fue un día bastante largo. Alrededor de las 11 de la mañana, 10 y media, 11 de la mañana, comenzaron a llegar las primeras columnas y ya pasadas las 10 de la noche comenzaban a retirarse luego de festejar esta media sanción en el Senado, ¿no? Bueno, no es poco que se pueda mostrar esa unidad de la clase obrera para este pedido histórico. El ministro de Economía, junto a los secretarios generales de los principales sindicatos, hubo una muestra de unidad y de firmeza en ese aspecto. Sí, por lo menos en la inmensa mayoría del movimiento obrero organizado, una solidaridad de clase y una fuerza, digamos, bastante contundente en las distintas cúpulas, ¿no? Sindicales, como para poder estar ahí frente al Congreso, dando una señal de unidad hacia el resto de la población y sobre todo a la dirigencia política, ¿no? Que a su vez dentro del Congreso tuvo también una fuerte, si se quiere, un fuerte consenso, ¿no? En la inmensa mayoría de partidos y representaciones en diputados, prácticamente votó el arco completo del sistema de partidos, ¿no? De los distintos partidos, tanto con alcance a nivel nacional y algunos partidos, muchos partidos provinciales, representantes, monobloques, que votaron a favor de la media sanción. En realidad, quien no ha votado mayoritariamente ha sido Juntos por el Cambio, ¿no? Quien se ha opuesto. Y el peronismo de Córdoba también, los diputados de Schiaretti. El peronismo de Córdoba, como recién muy bien hacías mención en la entrevista de hace unos minutos atrás. Entonces, bueno, hay una reconfiguración del sistema político y también del sistema de alianzas, porque nadie hubiera creído que tanto el peronismo como, por ejemplo, la izquierda del FIT hubiesen votado una ley en común, y sobre todo propuesta por el peronismo, y sin embargo creo que el interés de la clase trabajadora estuvo por encima de las miradas particulares, ¿no? O de las cuestiones político-ideológicas, porque en realidad Es un reclamo histórico de vastos sectores de la política en nuestro país y de vastos sectores que vinieron reclamando históricamente la eliminación del impuesto a las ganancias. Hace algunos días hubo una movilización, un mitin de Sergio Massa con movimientos sociales a la que no asistió Juan Grabois, quien todavía está manifestando que están esperando medidas para el sector que él representa, los movimientos sociales, los sectores más carenciados. Ha dejado su plan de desarrollo humano y están planteando que Sergio Massa todavía tiene una cuenta pendiente con el sector que acompañó la candidatura de Juan Grabois. Bueno, es un sector enorme. Digamos, cuando uno lo plantea en términos personales o en referencias personales como la de Juan Grabois, en realidad está excluyendo un inmenso conglomerado de organizaciones que orgánicamente enviaron a votar o pidieron votar a Sergio Massa en las PASO, ¿no? En realidad el reclamo que hace Grabois no es solamente para quien él representa desde su propio espacio, sino para todos los movimientos sociales que son los y sus integrantes quienes más han padecido los embates de las políticas liberales y neoliberales, ¿no? Tanto en el gobierno anterior como incluso en algunas políticas económicas de este propio gobierno. Sí, claro que con todas las letras hay que decir que es el sector más vulnerado en derechos que por lo menos que está de manera organizada, que puede nuclearse en la UTEP o en algunas otras en otros aspectos de la organización sindical o de la organización de trabajadores. Hay una fuerte demanda. Estas últimas medidas, en particular la del impuesto a las ganancias, va específicamente al trabajador asalariado registrado, ¿no? Por lo tanto, no contempla la idea de los sectores monotributistas o de los sectores. Claro. ¿Quién gana? Sí. El que tiene un sueldo de 100, 200 lucas no tiene nada que ver con esta medida. Pero bueno, también está la medida, digamos, que ha beneficiado a la inmensa mayoría de la población y que es una medida sumamente justa y necesaria, y es la devolución del IVA, que es del 21%, a todas las compras de la canasta básica familiar, ¿no? Por lo tanto, digamos, ahí se está dando una serie de medidas y de propuestas de subsanar alguno o de reemplazar de alguna manera lo que se está tragando la inflación, ¿no? Y entre ellos esta eliminación del IVA de los productos básicos de la canasta familiar. Es una medida más que importante. Yo creo que van a venir de aquí a las elecciones algunas medidas así de impacto, y no lo digo en sentido negativo o peyorativo esto de impacto, sino que realmente impacta en el bolsillo de los y de las trabajadoras, y yo creo que las próximas medidas seguramente tengan algún impacto en los sectores populares en los cuales vos hacías referencia en palabras de Juan Grabois, ¿no? No sé si pudiste ver la entrevista que le hizo Tucker Carlson a Javier Milei, una entrevista que tuvo más de 300 millones de vistas en Twitter a nivel mundial, donde ha quedado a las claras el apoyo internacional que recibe Milei, en este caso de Elon Musk, dueño de Tesla, quien se sospecha estuvo detrás del golpe militar en Bolivia, que ha dejado y ha colocado a Javier Milei en el centro de la escena mundial con los intereses geopolíticos que Elon Musk representa. No he visto la entrevista, sí puedo decir en función del análisis político que se puede hacer sobre Milei, que más allá de la entrevista que no he visto, ni siquiera he tenido, me ha llegado análisis sobre la entrevista. Lo primero, sabía de la entrevista, pero no había tenido ningún análisis ni nada por el estilo. Lo primero que me llega es a través de tu palabra, pero más allá de eso, sí puedo decir que está claro que Milei no es Milei por sí solo, Milei ni siquiera es Milei por el apoyo vernáculo de los medios de comunicación o de las redes sociales, sino que hay atrás un enorme conglomerado, digamos, de distintos lados, y de distintos intereses a nivel internacional que sostienen no solamente a Milei en este país, sino han sostenido, por ejemplo, a Donald Trump en Estados Unidos, han sostenido a Bolsonaro, porque no se busca, fíjate que la derecha a nivel internacional tiene una alianza que muchos envidiamos, ¿no? Porque actúa de manera organizada, sin límites de fronteras, porque son los dueños del capital y del poder económico, y también de buena parte de los medios de comunicación en el mundo, por lo tanto operan de manera indiscriminada y como se les ocurra, en buena parte del mundo, y van sosteniendo y van haciendo emerger figuras como la de Milei a través de las élites locales, y bueno, Milei es una más entre tantas, ¿no? Lo tenemos a Bolsonaro, o lo tuvimos a Bolsonaro en la región, se está por ver qué va a ocurrir con Donald Trump de aquí en más, pero hay una parte sumamente interesante, interesada, mejor dicho, de sistema político mundial que opera a favor de Donald Trump, ¿no? Y en este caso, y en el caso de Milei, cuando hablamos de Elon Musk o del grupo Goldman Sachs, son intereses globales que responden al nuevo orden mundial que se llevan por delante inclusive a las oligarquías locales como la Fundación Mediterránea o al grupo Clarín. Totalmente, porque están por encima, digamos, como vos decís, el capital, y lo tenemos que hablar en esos términos, son los dueños del capital a nivel internacional. Tienen mucho más poder que la mayoría de los países o de los estados en el mundo, por lo tanto, ningún grupo Clarín, grupo político local hace mella o puede enfrentarse a un poder semejante, ¿no? Así que, es más, en líneas generales, los poderes económicos locales o los poderes políticos locales que están en esa misma línea obedecen las directivas que vienen de estos espacios, ¿no? Y eso sin ninguna duda. Así que, bueno, por esta misma razón y por esta misma razón, lo de ayer, el acto de poder dar media sanción a este proyecto de ley, ha sido no solamente una medida de impacto en el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, sino una victoria política sumamente importante que trasciende a masa, por supuesto, más allá de que haya sido el impulsor, ¿no? Y también tenemos que recordar que en el día de ayer se dio media sanción a la creación de distintas universidades. Así es. Entre otras cosas, de distintas universidades en nuestro país, ¿no? Lo cual es una victoria enorme frente a quienes postulan el cierre de universidades, el cierre de la devaluación, digamos, de la figura de la educación en nuestro país, sobre todo la educación superior. Entonces, entre otras, por ejemplo, avanza el proyecto de la creación de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, entre otras universidades como la de Río Tercero, la de Pilar y Ezeiza en provincia de Buenos Aires, ¿no? Y la Universidad del Delta. Entonces, me parece que hay una mirada distinta que de la cual el Congreso, en particular en diputados, está comenzando a ser activada esa mirada, ¿no? Es una mirada de entender qué es lo que ocurre en los territorios y darle voz a sus representados. Recordemos que diputados es básicamente la representación de cada uno de nosotros, de los ciudadanos, ¿no? Los senadores representan los intereses de las provincias, pero los diputados representan los intereses de cada uno de los ciudadanos que estamos en este país. Así que, bien, me parece que la jornada de ayer, como vos decías, fue movida y empezó a moverse el Congreso de la Nación, y en un sentido que está beneficiando a las inmensas mayorías, que es la clase trabajadora y los hijos de la clase trabajadora que acceden a las universidades en este caso, ¿no? Bueno, Marco, nos queda menos de un mes para las elecciones, apenas un mes y dos días para las elecciones nacionales. Nos preparamos entonces para lo que va a ser un eventual empate entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Ya es casi irreversible que vamos camino a un balotaje. Todo indica eso, por supuesto, y como bien nos tiene acostumbrado, digamos, la realidad a darnos cachetazos si nos basamos en encuestas. De hecho, ya hace varios años y hace varias elecciones que las encuestas fallan y por lejos. Todo indica en función de esta realidad y con los números de ciertas encuestadoras que tienen cierto prestigio, a que se va un escenario de balotaje, lo cual, bueno, hay toda una reconfiguración, ¿no?, del sistema de alianzas en la segunda vuelta, ¿no? Habría que ver ahí cómo se mueve el peronismo y cómo se mueve Libertad Avanza, que por supuesto recibirá votos importantes del sector de Bullrich, pero también hay, como se vio en la elección de ayer, hubo cierto sector del radicalismo que integra esa coalición que votó a favor de la eliminación del impuesto a las ganancias, ¿no? Y se ve unas líneas pequeñas, pero de miradas y de pequeñas fisuras, no puedo decir fracturas, pero sí de fisuras dentro de Juntos por el Cambio. Y yo creo que una vez pasada la elección, si se da el resultado que las encuestas están dando, que sería ese balotaje entre el sector de Milei y el Campo Nacional y Popular de Unidos por la Patria, de Unión por la Patria, yo creo que Juntos por el Cambio va a quedar bastante desconfigurado, digamos, y le va a costar reacomodarse, ¿no? Lo cual no quiere decir que no vaya a reacomodarse, pero sí le va a costar reacomodarse, por lo menos a las subfiguras principales, que van a quedar como bastante desacreditadas en algún punto. Y bueno, veremos ahí cómo el Campo Nacional y Popular teje un sistema de alianzas que le permita vencer en las urnas, en la segunda vuelta, a Milei. Tendremos que ver cómo sucede eso. Tenemos todas las posibilidades de realizar ese tipo de alianzas. También es cierto que va a haber alianzas, dado ese resultado, que no van a gustar en líneas generales a los militantes, porque tendremos que hacer alianzas con sectores que evidentemente no son los nuestros, ni siquiera son cercanos políticamente hablando y a veces ni siquiera ideológicamente hablando, ¿no? Y me refiero más que nada a ciertos sectores de alguna derecha que se asume democrática. Bueno, tendremos que ver ahí cómo armamos un sistema de alianza que permita una victoria, porque, digamos, a cómo viene la situación y sobre todo las propias declaraciones de Javier Milei, es un antes y un después, será un antes y un después si Milei llega al poder, ¿no? Y un después, lamentablemente, que todos vamos a padecer en líneas generales, sobre todo la clase trabajadora. Marcos, te mandamos un abrazo, muchas gracias como siempre. Un abrazo, saludos. Escuchamos a Marcos Sierras, conversábamos con nuestro columnista desde Buenos Aires, ciudad capital. Él es fotoperiodista, docente, y nos tira una foto, un reflejo de lo que está pasando en Buenos Aires.